Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. El programa número 54 del Top 20 de Monitor Latino. Y estamos justo a la mitad, donde ya entramos a las 10 mejores canciones de la semana en el Top 10. Le damos la bienvenida a Radio Éxitos 98.7, que nos escucha a solamente 6 millitas de ahí de Los Ángeles, California. Entonces, yo creo que sí le llega a Los Ángeles, ¿no? Sí se escucha por allá también. Entonces, bueno, pues bienvenidos nuevos públicos. Entren a www.mardavila.com y manifiéstense, repórtense. Vamos con las 10 mejores canciones de la semana. ¡Arrancamos! Con Omar Dávila. Número 10. Hoy ya no sé dónde guardo tus recuerdos, porque siempre el viento los regresa. Ya sé que el tiempo ha dado su sentencia, lo nuestro ya es pasado. Pero no sé qué hacer con esta soledad que me abarca y me ahoga, que me lleva a un abismo. Y allí caigo un espacio en que no hay luz con esta soledad. Valen los intentos. Y hoy con el corazón tan desolado, sabiendo que te he amado, hoy tendré que luchar con esta soledad que me abarca y me ahoga, que me lleva a un abismo. Y allí caigo un espacio en que no hay luz con esta soledad. Tu adiós, caminaré sin dudar y lucharé hasta el final. Y viviré, yo sé que sonreiré, pero hoy que me haré. Con esta soledad buscaré mil razones para un día olvidar y que te ha sido. Pero hoy odiaré el vacío que deja tu adiós. Top 20. Número 9. Top 20. Número 9. No quiero detenerme para encontrar vacío mi corazón, para darme cuenta que contigo no era yo. Pensaba que el quererte sería suficiente y no, no fue. No quiero detenerme para huir, decirte que la vida es mejor en tus brazos. Si yo me desprendo el corazón, no digas que me quieres, no significa nada, amor. Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí, porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti. Regresa.

en esta segunda hora de éxitos que recién acabamos de empezar, estamos ya presentando las 10 mejores canciones de la semana. Viene también la dedicatoria a distancia con una buena historia que ustedes me mandan escribiéndome a www.omardavila.com. Y también tenemos otra canción en la mira, un éxito que podría entrar a la lista. Y por supuesto, el número uno más adelante. No se muevan.